paso, espero, espero. Y si siento que me quedé atrás, ven, recuérdame una vez más. El cielo, el cielo. Lo que dijiste ayer, que aún